Parte del ser mapuche es tener, además de la mente limpia, un cuerpo limpio, y el ejercicio es parte de la salud siempre. Entonces, por eso me encanta jugar palín. Me dicen que es peligroso, pero sí, no. O sea, hay problemas, pero mientras uno sepa cómo jugar, no va a haber nunca problema. Además que entender, para algunas personas han tratado de transformar el palín como un deporte y en realidad el palín es una forma de encontrarse entre comunidades y sobre todo de respeto, como decía acá el Peñi Mijael, hace un rato atrás hablaba harto del respeto con tu Peñi, con tu hermano, y yo creo que en el palín, a través del con que uno tiene, está eso de respetarse y además de retroalimentarse, porque cuando uno devuelve la visita con el palín ahí, atiende a su con. Sí, se nota todo eso, mayor. Hay una reciprocidad siempre en todos los juegos, en las prácticas, siempre va a haber. Siempre hay compartimiento, entonces eso nunca se va a acabar porque no se puede comprar. No es material, es algo que se siente. Luis Peña, te agradecemos muchísimo todo lo que tú acá hemos comentado con los auditores y acá tenemos otra persona, así que Mañón Peña, Mañón, pego que ya. La Lamien Karen Wenul también está hoy día acá en este tabún y está por acá. Al Ñaña, lado suyo la buena. Acuy, Acuy, Mari Mari Lamien. Mari Mari la mien. Cumlemi Kumel Kalen. Ey, mi cae. Cá, cumlemi la mien, cá, cumlemi. Espérenme un poquito porque. Espérenme un segundo. ¿Te parece que los parlantes están muy grandes? Tengo que venderlo. Ñaña, yo creo que estamos por un lado consternados a veces con las noticias que llegan del Willimapu, pero por otro lado también contentos de tener este trabajo, ¿no es cierto?, de reencontrarnos entre iguales, entre Wenú y también, ¿no es cierto? Feley Lamón, una vez escuché a un Lamián decir que en la medida que nosotros confluimos como hermanos y nos refugiamos en el Kimun de nuestros ancestros, nos volvemos invencibles. Y cada vez que hay estos chagún y uno se abraza, se reconoce y sabe que está trabajando por la misma causa, se pone contento. Es otra forma de alegría. A mí me pasó algo muy bonito hace poco. Unos lamien que están allá, que han trabajado mucho acá en Gulumapu, se fueron a La Plata, al Puel, y organizaron un encuentro, el primer encuentro mapuche de La Plata. Y habían un par de lamien que habían sido exiliados, que llevaban 30 años viviendo allá. Y en este encuentro participaron, y el poder participar ellos como mapuches, entre mapuches, hablando su mapuzungún, compartiendo su kimun después de haber estado 30 años lejos de su mapu, era una cosa conmovedora. Y ahí yo volví a recordar ese sungú que dijo el Lamián, de que la medida que confluimos como hermanos, nos fortalecemos. Fue emocionante verlo a él y verlos a los chachayas ahí como estaban de emocionados, cantando, hicieron el cantún, y que había estado guardado durante tanto tiempo en una tierra que era un poco ajena, en este caso La Plata, que luego de la conquista del desierto se llamaba, fue tan acallada. Sí, Lamián, yo creo que en todos los mayores, sobre todo, como se ha conversado ya también, hay siempre una identidad que a veces que está dormida, un sugún que está un poco durmiendo, pero que se puede despertar a través de estos reencuentros, como usted señalaba, pues. Claro, sí, cuando ellos se ponen a hablar, es tanto lo que tienen que entregar, pero claro, ellos están calladitos, silenciaron su nutram, como dice una vez un lamien, pero despierta y lo comparten, y es enriquecedor para los que venimos más detrás y estamos un poco más lejos de esa vertiente. También de lo que llevamos de este tabú en el transcurso de la mañana, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención dentro de los testimonios que hemos escuchado, dentro de los huerquén sugún, estas noticias que nos traen de los distintos territorios de Chapil, Huetemucuycuy y Curepautín? Bueno, uno que está un poco más lejos y se entera desde las redes sociales, el poder compartir con ellos y que sea, uno espera de pronto que sea más bien queja. Había un allanamiento hace poco muy brutal y verlos con ese Nehuén con ese feyentún y verlos decididos y ellos dando consejos, diciendo lo que se viene, tan esperanzadoramente a uno lo fortalece, cuando o es uno el que debería acá darle fortaleza o uno espera darle fortaleza a ellos, los que nos entregan la fuerza a nosotros para pa seguir en el Huichán y para trabajar juntos. Así es, qué bueno escuchar esto realmente. Yo creo que algunas personas también lo han dicho cuando visitan a los prisioneros políticos mapuche, uno a veces piensa que va a encontrar personas desganadas, con la moral en bajo, y no, realmente están más fortalecidos. Yo creo que tiene que ver con la dignificación también, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo, a través de estos huichafes, a través de estos huichines. Recordemos que estamos en este momento transmitiendo a través de la red de medios de los pueblos, una transmisión en vivo, online, como se dice en Huincasugún, y estamos conversando con la Lamien, que yo creo que a usted también ha hecho también bastos aportes también desde el canto, desde todo lo que es la recuperación cultural. Sí, es de donde, desde donde estemos, luchamos por nuestro pueblo. Y a mí me tocó cantar, así que esa es mi forma de hacer lucha, no, porque abre puertas, llama la atención el canto mapuche, y me ha pasado muchas veces que la gente espera como encontrarse con folclore, o cuando yo les canto una canción de cuna quedan todos enternecidos así como, ¡oh, qué lindo! Inmediatamente voy a hablarles de Temucuicui, de los niños en las comunidades, y ahí ellos están más receptivos y mucha gente no se entera, y eso a mí me permite acceder a otros espacios donde la gente no tiene un interés por el pueblo mapuche, pensando que es un pueblo extinto, antiguo. Me acuerdo que una vez me presentaron directamente salida del museo y se encuentran con algo que está latente, que está acá con mucha fuerza y que está haciendo resistencia, y empatizan. Eso es lo que yo busco por mis cantos. Que la gente entienda que la recuperación de territorio, que nosotros hablamos de la tierra, es un tema espiritual. Nuestra ligación con la Ñuque Mapu es con nuestra madre tierra, y como hijos agradecidos la defendemos. Y se ponen en el lugar de uno y apoyan el Huichán, que está tan mitificado y está tan manoseado desde los medios. Y cuando lo entiende la gente, lo apoya de corazón, porque saben que es una lucha por amor. Amor a la Ñuque Mapu y amor a los hijos de uno y los de ellos también, porque estamos defendiendo la tierra. Sí, también yo creo que realmente eso es lo que usted está señalando, es una de las cosas más importantes. Todos los mapuches y los no mapuches también tienen algo que aportar en esto, y yo creo que es importante porque hay distintas perspectivas. Usted está hablando de una de las que tiene que ver con la emoción, con el sentimiento, con el cariño, así como uno, como dice, como uno quiere a su madre, y cómo no va a querer a la Mapuñuque cuando es agredida, cuando se le está quitando el agua, cuando se le arrebata a los habitantes que siempre han estado ahí, ¿no es cierto? Que yo creo que es importante para todos los auditores que vayan conociendo estas otras perspectivas que usted señala. Feley. A mí me pasó una experiencia muy bonita hace unos años atrás, cuando estaba para el 2010, para el Bicentenario. Me tocó ir a cantar a una zona guasa. Y habían hartos anticuerpos, por todo lo que sabemos de historia. Pero cuando empecé entre canto y canto a explicar la ligación que tenemos con la Ñuque, con la tierra, y del por qué no explotábamos a la madre, aunque nos dijeran flojo, contándole lo que pasaba en las comunidades, el cómo nosotros considerábamos que el agua tenía un espíritu, y le explicaba por qué nosotros sí sentíamos y creíamos profundamente que los seres que habitan en la tierra todos tienen un espíritu. El público poco a poco fue empatizando, y para mi sorpresa ellos terminaron gritando marichihuevo y eran guaso con chupalla y todo. Así fue una experiencia única, muy inédito, como se dice. Uy, qué ganas de haberlo grabado. Sí, porque yo creo que eso a veces se ve como algo inalcanzable, pero es a lo que se tiene que llegar. O sea, cuando se habla de interculturalidad tiene que ver un tema de culturas distintas, pero que se respeten por igual, no como no mirarnos como seres inferiores. Recién comentábamos eso, siempre el pueblo indígena, originario, se les está mirando como algo aledaño, como algo folclórico, como usted decía, pero qué bonito eso que usted nos relata mañana. Muy bonito, porque de eso a eso es lo que tenemos que alcanzar, sí, a ese entendimiento, a comprender, a internalizar lo que es la vida mapuche, el movimiento mapuche, el cantún que transmite todo este sentimiento. Feley también. Sí, yo creo que por lo menos para mí el camino está en ponerse en el lugar del otro. Y me es fácil por los cantos que los otros que no conocen el pueblo mapuche se pongan en el lugar nuestro y ciertamente apoyan. O sea, yo les digo, ahora que sabes la verdad, ¿de qué lado está? Y están del lado de nosotros. Sí, de todas maneras que ahí queda un camino bien grande. Yo creo que este trabajo que se está haciendo en este mismo momento, una transmisión en vivo, una transmisión que está intentando llegar a ojalá que sean cientos, miles de auditores, tiene que ver con ese mensaje, con ese desconocimiento, con ese estigma que hay sobre el mapuche, sobre la lucha que se está dando, todos esos calificativos de terrorismo salvaje, violento, borracho, o sea, flojo. A través de estas conversaciones, a través de estas palabras que estamos escuchando, creo que se contribuye un poco a entenderlo. Dice bien. La mía, me agradecemos mucho aquí y yo creo que saludar a todos los auditores que en este momento están siguiendo la red de medios de los pueblos y un mensaje también. Un saludo grande a todos los auditores. Somos todos, los hijos de los hijos, todos tenemos sangre mapuche, sean litros, sean gotas, todos somos hijos de la tierra y tenemos que defenderla. Feley, salto. Papaya, nay, papaya.